Pero la fiesta de hoy también es la fiesta de San Pablo. Y San Pedro fue el que debe confesar la fe, y aquel que fundó la iglesia primitiva en el resto de Israel. San Pablo fue el maestro que interpretó la fe y extendió la iglesia a todas las naciones. Por el mismo San Pablo sabemos que nació en Tarso, Cilicia, de un padre que era ciudadano romano, en el seno de una familia judía de observancia fariseo. Dado que pertenecía a la tribu de Benjamín, se le dio el nombre de Saúl o Saulo, que era común en esa tribu de Israel. En tanto que ciudadano romano como su padre, llevaba el nombre latino de Pablo o Paulo. Aprendió el oficio de hacer fiestas de loza, o más bien hacer la loza para las fiestas. De joven fue enviado a Jerusalén para ser educado por Gamaliel, un reputado fariseo y maestro de la ley. Los inicios de la iglesia fue un activo perseguidor de cristianos, como él mismo lo confiesa en varias de sus cartas. Pero en el año 36 se convierte a la fe cristiana, cuando Jesús se le aparece resucitado en el camino de Damasco y es derribado de su caballo. Ya va en ruta hacia Damasco, a punto ya de llegar, dicen los hechos de los apóstoles, cuando de pronto un resplandor celestial lo encontró. Cayó a tierra y oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Soy Jesús, a quien tú persigues, respondió la voz. Anda, levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que te es preciso hacer. A pesar de que había abierto los ojos, no veía nada. San Pablo Apóstol resplandece por ser maestro de fe y verdad, por ser apóstol que dando de Jesucristo a la gente de todos los tiempos, de ayer y de hoy. En base a una obra evangelizadora colosal, que solo puede entenderse por su apertura a la acción del Espíritu Santo en su vida, por su profundo amor al Señor Jesús y a la Iglesia, San Pablo extiende el Evangelio por todo el mundo conocido de su tiempo, haciendo que la buena nueva de Jesús se encarne en toda cultura y sea acogida por la gente de toda raza, lengua y nación. De perseguidor de cristianos, apóstol y creyente, lo que es capaz de forjar la gracia en un corazón en la copa. Sobre sus esfuerzos apostólicos, San Pablo dirá: 5 veces he recibido de los judíos 40 azotes en Jesús, 3 veces he sido flagelado con vara, 1 vez he sido apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado en lo profundo del mar. Muchas veces he estado en viajes a pie, en peligros de río, en peligros de acercar, en peligro de los destrucción, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligros de estrepar a su hermano. Y luego platicas sin dificultad, y no sé cuántas noches sin dormir, ni cuántos días pasando hambre y sed, y los fríos de soporté sus ropas de su vida. ¿Cómo entender esta capacidad y disponibilidad para padecer todo esto por el Señor Jesús? Todo el esfuerzo apostólico de San Pablo, todo lo que hace, todo lo que sufre, brota de su fe. ¿Qué experiencia de descubrirse amado por Jesucristo de modo personal? Como hermosamente ha dicho ayer su Santidad en el libro 16, su fe es el impacto del amor de Dios en su corazón. Su fe es fruto del impacto del amor de Dios en su corazón. Esa conciencia del hecho que Cristo ha afrontado la muerte por él y que como resucitado lo ama siempre por lo que se ha donado, entregado por él. Qué hermosa experiencia de encuentro con Cristo. Probemos que esa experiencia de vida sea también la de cada uno. podamos decir, para mí, la vida es un